recuerdo, siempre lo vivo pensando. Recuerdo, siempre lo vivo pensando. Yo quiero que oigan páginas de Moralito, pa' que Emilianito siempre la pase escuchando. Ay, yo quiero que oigan páginas de Moralito, pa' que Emilianito siempre la pase escuchando. Ay, yo sé. Y ese es mi error que me tiene de mandarme la respuesta. Y ese es mi error que me tiene de mandarme la respuesta. ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Ay, no, todo que pique que me tiene Emilianito! Y yo siempre le he dicho que no se meta conmigo. Yo siempre le he dicho que no se meta conmigo. Me andan criticando que yo soy negro yumeca, pero él no se fija que es blanco descolorido. Ay, me andan criticando que yo soy negro yumeca, pero él no se fija que es blanco descolorido. Ay, yo sé. Despierta si está dormido. Ahí llegan los rumores de Morales, Emilianito. Y si está en la sierra, despierta si está dormido. Toma los rumores que le llevan los que van. Se pone nervioso y no quiere verse conmigo. Ahí toma los rumores que le llevan los que van. Se pone nervioso y no quiere verse conmigo. Ay, yo sé.